Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales. En cada podcast daremos un paseo sonoro recorriendo diferentes épocas y estilos de las marchas procesionales escritas para bandas de música. Este es el podcast número 58, el número 8 de la cuarta temporada. Primer podcast del año, toca recomendar marchas. Yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. Y yo Javi Pérez desde Cama. ¡Comenzamos! Primero del año, ¿eh? Nos hemos hecho de rodar un poquito. Sí, hemos estado liados. Pues, el primero, realmente, si hablamos con propiedad, el primero del año, ¿no? Fue ese marcha secreta, ¿no? Sí, podemos decir que el primero es el primero canónico, ¿no? Exactamente. Es el primero canónico. El primero canónico. Con secciones. Bueno, hubo un episodio en el Día de Reyes, ¿no? Que siempre hacemos de regalitos. Sí. Ahí eliminando marchas. Haciendo lo que se puede. Es que estamos bastante liados. Con nuestros quehaceres personales, pero también con cosas para el podcast que vienen. Porque. Iremos hablando. Porque tenemos trabajo, tenemos mucho trabajo por delante. Está siendo muy, muy complicado lo que estamos haciendo. Y ya esperemos que dé buen resultado y ya hablaremos de eso. Ya daremos una pinceladita. Y de momento, vamos a escuchar alguna marcha recomendada. Y te toca a ti. ¿Qué me traes esta vez? Venga, vamos a seguir nuestro estilo clásico de episodio de podcast, ¿no? Y vamos a empezar por las marchas recomendadas. Pues mira, Javi, la primera que te voy a traer es una marcha, mira, cerquita de mi día a día, que es de Coria del Río, ¿vale? Uh-huh. Y, bueno, una marcha de Camilo Jesús Irizo Campo, ¿vale? Que, para que no lo sepa, bueno, es el director de la banda municipal de Coria del Río. Nacido en Pila, obtiene el título de profesor superior de clarinete en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla. Y bueno, trabaja desde el año 1993 impartiendo clases en diversos conservatorios, en el elemental catedrático Antonio García Herrera de Bollullo Par del Condado en Huelva, en el profesional Francisco Guerrero de Sevilla, y en la actualidad es catedrático en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla. Además, como os comentaba, pues el director de la banda municipal de Coria del Río y también dirige el ensemble de música contemporánea y la banda sinfónica del conservatorio donde imparte clase superior de música Manuel Castillo. Y bueno, la marcha que os traigo es una marcha reciente, está compuesta con motivo del 50 aniversario del Cristo Yacente de Coria del Río. Y nada, vamos a escuchar... una marcha, bueno, de autor que no solemos escuchar habitualmente, ya que, bueno, Camilo Jesús Irizo tiene compuesta unas cuantas marchas. Son en total 4 marchas las que tiene compuestas. Y sí. Bueno, vamos a escuchar esta Yacente por Coria del año 2022. Thank you. Muy interesante esta marcha, Javi, de tu pueblo, ¿no? Se puede considerar que también es tu pueblo. Pasas muchas horas en Coria del Río, ¿no? Hombre, pues sí, la verdad es que paso bastantes horas de mi día allí en Coria trabajando. Sí. Y bueno, digamos que yacente cuando salgo yo los viernes ya harto de trabajar toda la semana, ¿no? Sí, sí, así sí. Así como sale uno ya de... Sin ganas de nada, ni siquiera de una tapita de albure, que es muy típico en Coria. Bueno, vale. Tenemos, como siempre, no vamos a dejar de lado este año 2023, nuestra academia, ¿no? La academia de marchas de palio, sí, sí, sí. Donde damos un poquito de información y arrojamos luz, claro, sobre algunas cosas que pasan en el mundo de la banda de música. Pero en este caso, como queremos que sea aprendizaje top, ¿no? Y no lo vamos a hacer nosotros. Exactamente. Nos traemos a un maestro de lujo. Siempre vamos rotando en esta sección, que es la Marchapedia. Y en este caso, pues dime, Javi, ¿con quién contactaste para que nos ilustre esta vez? Pues tengo la suerte de tener como amigo a Wolfgang Puntas, que, bueno, su apellido, ¿no?, le delata, ¿eh? Le delata. Es hijo de Juan José Punta, compositor y trombonista, pero él adoptó el clarinete como instrumento principal. Él es clarinetista, uh-huh, es director de la banda de música de Gerena, Y es también profesor de la banda municipal de Sevilla. Y bueno, hablamos con él y le pedimos que, y amablemente, por supuesto, nos respondió, para eso es muy solícito, nos explicara un poco cómo es la función del clarinete, su historia y también su punto de vista acerca de lo que son las bandas de música y la marcha procesional. Uh-huh. Venga, pues vamos a escucharlo. La Marchapedia. Muy buenas, lo primero es dar las gracias por acordaros de mí y es un honor y un placer estar por aquí. El tema del clarinete, las bandas de música, no es fácil hablar de ello porque las bandas de música tienen muchísima historia y entonces depende de dónde se haya formado o tenían una plantilla o tenían otra. No tiene nada que ver las bandas que empiezan a formarse aquí en España con las que se forman en Francia, Alemania, Inglaterra o Estados Unidos, ¿no? Cambia la plantilla, cambia el concepto, cambia la finalidad, entonces era muy difícil. Al principio aquí en España, pues entonces son las transcripciones, igual que en Francia, que muchas son parecidas, ¿no? Casi que copiábamos esa formación. Claro, con las transcripciones, pues así llevaba la banda la cultura al pueblo, sobre todo a ese pueblo que no podía pagarse las entradas de los teatros. Y llega un momento que los mismos compositores son los que hacen las mismas transcripciones. Estamos hablando de una época, yo creo que dorada, ¿no? De principio de siglo XX, ¿no? Con don Mariano San Miguel por un lado, ¿no? Menéndez por otro, había muchas revistas, ahí se forman las editoriales, y empieza a hablarse ya de plantilla española casi, ¿no? Aunque cada maestro arreglaba para su banda, pero por fin empieza a salir editoriales con plantilla estándar, entre comillas, que ya lo estándar, digamos que ahora. En nuestros tiempos es cuando se está escribiendo, será porque ya hay concursos y esas cosas de composición y se ve ya claramente que todo el mundo escribe para todos los instrumentos y bueno, está cambiando también un concepto de lo nuestro, ¿no? De una banda amateur, que tú no tenías un instrumento y lo arreglabas para otro y no pasaba nada. Ahora cuidado con ir a un certamen con un instrumento menos. Antes, volviendo al tema, sí, es verdad que con las transcripciones pues se tocaba todo tipo de obras para orquestas sinfónicas arregladas para bandas, ¿no? Incluso se modificaban los tonos, no, los instrumentos no eran como hoy en día, no tenían la misma afinación, ni había esto súper técnico, ni nada por el estilo. Entonces siempre, ¿no?, los viejos te decían que se arreglaba el instrumento con gomillas cuando se partían. Era complicado hacer cosas, ¿no? Y, Y ya, por ejemplo, sí se empieza a escribir, ya sí se está escribiendo para banda de otra manera. Y además que se nota, no tiene nada que ver la escuela americana con la verga, con la alemana, con la española, se escribe de muchas maneras muy diferentes, ¿no? Con respecto a la Semana Santa, en la Semana Santa sí se escribe para banda, siempre. Más los puristas dicen que no les gustan las marchas por orquesta sinfónica, ¿no? Su parte de razón llevan, no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero es verdad que ahí sí se ha escrito siempre para banda. ¿Para cuál? Mi teoría es para que la que tuviera el maestro en ese momento, ¿no? No tiene nada que ver esas marchas originales de la época de una banda militar con la de la banda municipal, por ejemplo, ¿no? Y claro, pues entonces uno escribía para los músicos que tenía, que es como las conocemos más o menos. También está la parte de cuando te llegan las bandas, por ejemplo, que hay un cambio con la mili obligatoria, por ejemplo. Todo esto son teorías mías, ¿no? Lo mismo entraban soldados que estaban estudiando y tenían un nivelazo, que lo mismo entraban gente que no tenía tanto nivel, ¿no? Entonces empieza a salir también compositores que escriben esos segundos y terceros papeles para todo tipo de personas, ¿no? Para que si haya el siguiente reemplazo también pueda seguir tocándolo. Y hoy en día, que está profesionalizado, entre comillas, pues está escribiendo ya de otra manera. Es verdad que estamos pasando por momentos raros, porque lo mismo se escribe muy bien, pero muy difícil, ¿vale? Con lo cual eso lleva muchísimas horas de ensayo, eso también se escribe muy intenso, que cansa mucho, y entonces hay cofradías que es imposible llevarlas con esos repertorios enteros, tiene que bajar la banda al nivel sí o sí. Y por otro lado, también se está muy mal escribiendo, ¿no? Gente que no tiene ni idea, que ha aprendido por YouTube o que no sabe lo que es cualquier instrumento y le escribe porque se lo ha escuchado a John Williams en una película. Entonces, lógicamente, eso no suena bien, sobre todo si tú no conoces el instrumento, pues rara vez vas a escribir bien para ese instrumento. Así que, resumiendo un poco, siempre se nos decía a los clarinetes que éramos los violines de la banda, ¿no? Pero es un error comparar un clarinete con un violín, no tiene nada que ver un instrumento con otro. Es verdad que todos esos pasajes agudos no lo escriben a nosotros y a las flautas, pero hoy en día, afortunadamente, ya se le escribe a la banda. Y cada vez hay compositores más buenos que saben sacarle otro colorido, que le sacan otras cosas, ¿no? Otras cosas que antes no existía, porque se pensaba también como transcripción de la orquesta. Entonces, pues nada, que sigan así, que sigan viendo, que afortunadamente parece que por fin hay una plantilla estándar, y ahora pues viene una generación de compositores que sí están estudiando y que están averiguando ellos mismos las posibilidades sonoras que tiene una banda, bien sea de corneta, que ya quedan muy pocas, solo dos, ya sean agrupaciones, o ya sean de música como las conocemos, pura y dura. Un saludo. Estás escuchando Marchas de Palio. Venga, Javi, ahora te toca a ti. Te doy paso para que me recomiende una marchita. A ver qué me trae el día de hoy. Bueno, vamos a ver, te traigo una marcha que, como el 95% de las veces, de Abel Moreno, pues he encontrado por... Ah, vale. Hombre, no, que le pega ese tanto por ciento, pega de que se... No me diga eso, que la cambio sobre... Ay, la marcha, rápidamente. No. Esta marcha es más curioso, porque es una marcha que he encontrado, como digo, por casualidad, haciendo un trabajito también para el podcast. Y es una marcha que viene de tierras... Ajá. Catalanas. Una marcha que se llama La Virgen del Tura. Tura, T-U-R-A, Tura. Viene de la localidad de Olot, uh-huh. Olot, ¿vale? Que es de Girona. No sé, hay un castillo allí en Olot. Yo he estado en una localidad muy, muy agradable. Hay un vino muy bueno también. Entonces, particularidad de la marcha. Pues que podría ser marchas con historia. Ya las marchas recomendadas se están convirtiendo en marchas con historia, prácticamente. Y lo que yo me vengo a referir es que no se sabe a ciencia cierta quién es el compositor uh-huh. de esta marcha. Vamos. Me explico. La marcha tiene está datada como M. Casanovas. Uh-huh. Vale. Lo que no sabemos es qué M. Casanovas porque había varios. ¿Vale? Hay una familia de, hay de músicos. Ah, ¿no? Hay varios. Hay varios. Entonces, seguramente hace referencia al maestro Casanovas. M. Casanovas, uh-huh. maestro Casanovas. Pero claro, se puede tratar de los siguientes compositores. Francisco Casanovas Tallardá, que nació en 1899 y murió en 1986, que es un autor de composiciones muy, vamos a llamarlo, curiosas, porque es el autor, y hablamos, y esto ya lo hemos hecho aquí, hemos puesto himnos de países, es el autor del himno nacional de la India. O sea que el mismo compositor del himno nacional de la India puede ser el mismo compositor de una uh-huh. marcha procesional. Interesante, ¿no? Los últimos años de su carrera, este hombre y acabó en Torrevieja, donde ejerció como director de la Unión Musical Torrevejense. Así que ese puede ser uno. Joan Casanova y Bartrolí, ¿vale? Siempre encuadrados, no sabemos la fecha de, uh-huh. de composición de la marcha. Siempre encuadrados en finales del 19, principios del 20, ¿vale? Este compositor, Casanova, nació en Olot, precisamente, que por ahí, ¿no?, cuadra, fue músico-compositor, sobre todo de sardanas, ¿eh? También tenemos sardanas en las marchas. Claro. Hombre, ¿sabes claro. cuál, no? Alma de Dios. Bueno. Y también director municipal, director de la banda municipal de Olot. Y el último compositor del que puede ser es Francesc Casanova y Storch, también por esos principios del 20, sobrino del anterior. Uh-huh. Y compositor también de sardanas y algunas piezas como una misa y una Ave María. Entonces, no sabemos de quién es la marcha. Sabemos que es de M. Casanovas. Sabemos que la marcha se ha grabado 10 veces. ¿Otra? Ojo, o sea que tiene una. Se ha grabado. La primera que la grabó en el año 62, la Cruz Roja de Cartagena. Sí, la Cruz Roja de Cartagena tiene ahí algunas grabaciones. ¿Vale? ¿Qué marcha era? Uh-huh. Estuve buscando yo una marcha que precisamente la había grabado la Cruz Roja de Cartagena, que era la primera vez que se grabó. Ah, fue una marcha de... España Llora, puede España ser. España Llora. No me acuerdo. Tengo que mirarlo. Es que me recuerdo que estuve buscando a ver y preguntando en algunos perfiles de Instagram de aquella zona de la Semana Santa de Cartagena y tal, los cuales no me contestaron. Pero bueno. No dejaremos... La mayoría de las veces no los contestan. Lo decimos desde aquí. Otras veces, si sí, alguna vez hablamos por Instagram, contestarnos al menos. Es por algo. Bien. Ha sido grabada hasta en seis ocasiones en discos dedicados a la Semana Santa de Cartagena. O por bandas de Cartagena. O sea, es una marcha muy popular por allí. La grabó la agrupación de Nuestro Padre Jesús del Nazareno de Marrajos. Y la grabó también la banda de Aledo, entonces allí de Alicante. Y la última grabación la tenemos por Huelva, la Villa de Nerva. La banda Villa de Nerva en su disco Nerva Cofrade. Bueno, pues sin más dilación, marcha de M. Casanovas dedicada al Nazareno de Olot, de Gerona, la Virgen del Tura. Thank you. buenas, amigos y amigas. Entramos en 2023, año de efeméride importante por el centenario del nacimiento de don Pedro Morales, discípulo y casi hijo de Gamel La Serna, director del Soria 9, magistral músico y prolífico compositor, teniendo firmada más de 70 marchas de procesión, pasodobles y obras sinfónicas aparte. El año pasado, y aquí viene un pequeño tironcito de orejas, fue el 150 aniversario del nacimiento de Farfán, y en los repertorios para la calle, poco se apostó por sus obras. Sonaron las más populares y conocidas por todos. Cabe reseñar la publicación de un disco monográfico de la que fuera su banda, la añorada Soria 9, con el comandante Bernal al frente. Compren el disco, que merece muchísimo la pena. Para este año, hago un llamamiento a las bandas y diputados de banda. Esa figura tan denostada, los del papelito, ya me entienden. Para que pongan en valor las obras de don Pedro. Esperanza Macarena, Virgen de la Paz, Negritos o Montserrat están de lujo. No faltan en ningún repertorio. Pero marchas como La Soledad, Virgen del Dulce Nombre, Amor y Socorro, Virgen de Consolación o Juan Jesús, por su hijo fallecido, sería un bonito homenaje que sonaran en las calles. Composiciones que le sobran calidad y elegancia. Con esas todos ganamos. La Hermandad de Nervión, la SED, junto a la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, el pasado 24 de enero, día de su nacimiento, organizaron un concierto homenaje. Enhorabuena. El año es largo, la cuaresma está aquí ya. Los conciertos y actos en su honor espero que se sucedan. Su música y su persona lo merecen, así que adelante. Seguimos. Saludos de vuestro amigo diletante. ¿Cómo afina el diletante, eh? Como uh-huh. Como le dé un micro, te la lía, ¿eh? Pero bueno, sí. Siempre hay que dar un poquito de humor y si es posible ácido, pues mejor. Y hablando de ácido, vamos a otra sección, en este caso, que uh-huh. Es normalmente llevas tú, porque tu conocimiento del mundillo... Bueno, últimamente la he estado haciendo tú, me la había usurpado. Hombre, algo de bandas de agrupaciones musicales, sé algo. Bueno. No estoy muy puesto ahora, si me preguntas marchas ahora de 2022, pues yo no, o 2023... Yo no tengo ni idea, pero si me preguntas marcha de los años 90. El cambio de banda. Vamos a darle a sintonía, ¿no? Que tenemos sintonía, ¿no? Venga, dale, dale, dale. Venga, vámonos. Vamos a irnos de cambio de banda. Vamos a cambiar agrupación musical. Normalmente es lo que solemos cambiar de banda, ¿no? Porque tengo que decirlo, lo que nos gusta. Así que... Nos gusta mucho. Así que mira, demasiado. He traído hoy una marchita. Vamos a ir a Córdoba, ¿vale? Una marchita de Córdoba de un autor que pertenece a... Yo creo que sigue perteneciendo a la Redención de Córdoba. La verdad es que últimamente no estoy tampoco muy, muy conectado, pero bueno. Un autor que empezó pues, muy joven a tocar en esta banda y bueno, ha pasado por distintos instrumentos de la misma y bueno, se fue interesando por la música, ha ido aprendiendo e incluso creo que ha cursado estudios superiores de música y nos deja unas marchas que son muy, muy, muy, muy, muy, muy curiosas, ¿vale? Se trata de Jesús Lora, el autor, ¿vale? Y mira, una marcha que he traído, pues se trata de Silencio ante Herodes. Es una marcha que está incluida en el disco 20 aniversario de la agrupación musical de la Redención de Córdoba, ¿vale? ¿Sí? Y bueno, se da un estilo... muy intimista siempre en todas sus marchas, casi todas están compuestas para esta agrupación de la Redención y bueno, lo he querido traer para, si no lo conocíais, darlo a conocer y si lo conocíais, pues mira, para disfrutar de una de sus marchas, así que Silencio ante Herodes de Jesús Lora. Correo electrónico contacto@marchasdepalio.com. Bueno, vamos a retomamos nuestro sinsentido, ¿no? O nuestro sentido, mejor dicho, con otra marcha recomendada. Esta vez ya volvemos otra vez a nuestras marchas de palio, que es lo que tenemos que hacer. Y así que, a ver, ¿qué me traes de marcha recomendada? Sí, porque hoy, en esta ocasión, traemos dos marchas cada uno. Pero bueno, uh-huh. Hemos retomado, pero bien retomado el sí, sentido. Sí, esto es un episodio canónico de así como empezamos, ¿eh? Sí, sí, como empezamos. Y traigo un autor que alguna vez lo hemos escuchado ya, ¿eh? Aquí. Alguna vez uh-huh. ha sonado. Pero esta marcha no. Y es una marcha muy curiosa, muy curiosa. Uh-huh. Que se llama Sentimiento Cofrade. ¿Vale? Sentimiento es una cofrade. Marcha. Sí, una marcha que está dedicada a la banda de música de Las Cigarreras. Uh-huh. Marcha. Hay algunas marchas que están dedicadas a formaciones, ¿verdad? Por ejemplo, Abel uh-huh. Moreno dedicó aniversario en Sevilla, creo que se llama, a la banda de la Cruz Roja, por su 50 aniversario. Y esta formación pues tiene también su marcha dedicada, uh-huh, que la compuso el gran compositor Martín Salas, uh-huh, ¿vale? Martín Salas Martínez, compositor de Huévar, que tiene algunas marchas que se hicieron muy famosas en su época. La marcha Costalero, ¿verdad? ¿Te acuerdas, uh-huh, de esa marcha? La adaptación de Nazareno y Gitano para bandas de música. Uh-huh. Y en esta marcha hay una particularidad también, una más, que tiene compases de la marcha Requiem. En la parte central os vais a dar cuenta que, bueno, está dedicada a la cigarrera, ¿no? Ahí hay un enlace ahí, ¿no? De Bienvenido Puelle, la cigarrera, ajá, ¿vale? Entonces, ¿está Oliver compuesta a la banda de Cristo o a la banda de Palio? Está dedicada a la banda de música de la cigarrera. Ajá, vale, vale. ¿Vale? Pero tiene compases de Requiem. Vamos, os vais a dar cuenta, pero al segundo, que tiene, uh-huh, que tiene esto. Claro, es que Martín Salas fue parte, ¿no? Fue parte de la banda, ¿no? De la cigarrera en su inicio, ¿no? Martín Salas tocó en la música, en la banda de la cigarrera, y fue profesor, efectivamente. Uh-huh. También estuvo, bueno, si hablamos de él un poco, estuvo también como clarinete principal en la Cruz Roja. Uh-huh. Hasta que en 1997 ya pasa a dirigir la banda municipal de Huévar, y ahora está es profesor del Conservatorio de Algeciras. Muchos años que, ¿vale?, estuvo tocando la banda de Huévar allí en Granada, el Lunes Santo. La banda de Huévar que tiene también un patrimonio importantísimo con Manuel Borrego. Vamos, esta fue la banda que estrenó, ya lo conté alguna vez la anécdota, la banda que estrenó Mi Amargura. Lo has contado, efectivamente, ese día. Sí. Bueno, ese día del estreno de mi amargura. Y seguimos. Papeles. En fin. Seguimos. Que nos vamos por las ramas y hacemos un programa entero de cualquier cosa. 36 marchas, bueno, de Martín Sala. Ha instrumentado también Callejuela de la O. Bueno. Muchas marchas. No nos vamos a parar mucho más, porque vamos a escuchar esta marcha Sentimiento Cofrade, que se ha grabado en dos ocasiones, por la banda municipal de Huévar, en el año 96, y por nuestra querida banda de San Isidro de Armilla, que también la grabó en, uh-huh, el año 2001. Así que vamos a escuchar Sentimiento Cofrade de Martín Salas Martín. Y la canción de Nazareno y Gitano. La adaptación de Nazareno y Gitano para la banda de música. Y en esta marcha hay una particularidad también, una más, que tiene como base la marcha Requiem. En la parte central os vais a dar cuenta que, bueno, está dedicada a la cigarrera, ¿no? Hay una dedicada a la banda de música de la ciudad, ¿vale? Pero tiene compases de ritmo, como vaya la cuenta, pero al segundo. Es de la... Martín Sala tocó en la música de la banda de la ciudad, fue profesor, efectivamente. También estuvo, si hablamos de un poco, estuvo también. ¿Vale? La de Huévar que tiene también un patrimonio importantísimo con Manuel Borrego. Lo has contado, efectivamente, ese día. Callejuela de la O, muchas marchas, no nos vamos a parar mucho más, porque vamos a escuchar esta marcha Sentimiento Cofrade, que se ha grabado en dos ocasiones por la banda de Huévar en el año 96 y en el año 2001. nuestra querida banda de San Isidro de Armas. Así que vamos a escuchar el sentimiento vocal de Martín Salas Martínez. Marchas de palio. Disfrutamos de la buena música. Y después de esta marcha sentimiento cofrade, vamos con tu última marcha recomendada. Aunque hoy has hecho tres marchas recomendadas, ¿no? La de agrupación musical. Sí, también, bueno, si tomamos en cuenta el cambio de banda, pues sí, es la tercera. Pues, ¿qué marcha hoy? Hoy quizás esta es la más especial de todas, ¿vale? Venga, porque vamos, es la más especial de todas. Bueno, sorpréndenos. Nos va a servir también un poquito para introducción, ¿no? Para dar un poquito de lo que viene, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, hoy es un día especial, el día que estamos grabando, ¿vale? Es el 24 de enero. Es fiesta en San Juan de Nafarache. ¿Es fiesta en San Juan de Nafarache? Es fiesta en San Juan de Nafarache por la Virgen de la Paz. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero... No me iba a ir yo por la fiesta de... A ver, la fiesta de vale, San Juan. Pero bueno, sorpréndeme. Sí, te voy a... Bueno, tampoco es una sorpresa porque es algo de lo que se lleva dando varios días, ¿no? Y para los que estén un poquito puestos en el mundo de la música profesional, pues bueno, hoy sabrán que se cumple el centenario del nacimiento de Pedro Morales Muñoz. Es correcto. Gran compositor, bueno, no hace falta decirlo, le hemos ya dedicado un monográfico a muchas de sus composiciones, pero bueno, uh-huh. Hicimos un repaso en su momento y a lo largo del podcast hemos puesto alguna marcha más y en su momento, bueno, hicimos un repaso a sus principales marchas, ¿no? Con las anécdotas, etcétera, que tenía. Y bueno, hoy voy a traer otra de las marchas que, bueno, yo creo que muchas veces se habla del compositor como que creó un estilo, ¿no? Y que sus estilos de marcha son todas muy parecidas, pero cuando uno empieza a estudiar y a ver su repertorio, ¿no? De marchas compuestas que fue muy, muy, muy extenso, pues se da cuenta de que en realidad Pedro Morales tiene marchas compuestas muy dispares. Son en total unas 74 marchas las que tiene compuestas, aunque bueno, de ahí se incluye algunas que instrumentó, ¿no? Que no son directamente uh-huh. suyas. Sí. Pero bueno, dentro de sus composiciones tenemos marchas muy dispares, ¿no? O Virgen de la Paz, o puede ser Pasa la Virgen de la Soledad, o Juan Jesús. Juan Jesús, por ejemplo, que está dedicado a su hijo fallecido, ¿no? Uh-huh. Bueno, distintos estilos, ¿no? Yo creo que no siempre compuso de la misma manera, aunque bueno, es muy identificable, ¿no? Una marcha de Pedro Morales. En esta ocasión voy a traer una de las marchas que compuso a la Hermandad de Montserrat, porque bueno, se da la curiosidad que a la Hermandad de Montserrat de Sevilla compuso 3 marchas. Yo creo que a la hermandad la que más le compuso. La primera de ellas, que fue Virgen de Montserrat, del año ¿Sí? 70. Cristo de la Conversión, que es la marcha que vamos a escuchar, del año 84. Vaya marchón, ¿vale? Para terminar, ¿eh? Y por último, la última marcha que le dedicó a esta hermandad, Reina de Montserrat, que esta ya es de los años 2000, de 2001, ¿vale? Fue ya de las últimas marchas que compuso el autor. Y bueno, ¿qué decir, no? De Pedro Morales. ¿Qué decir de Don Pedro, no? Pues sí. Hemos hablado muchas veces de él y bueno, pues queremos recordarlo en este centenario. De hecho, ya se ha organizado un concierto especial que hace la Municipal de Sevilla para recordar ese centenario, ¿no? A ver si podemos recoger algún sonido, porque cuando se celebre, pues se está celebrando hoy precisamente. Exacto. Ya habrá terminado ya posiblemente y van a estrenar ya alguna de Don Pedro. Y, sí, porque compuso muchas cosas, no solo marchas profesionales, también compuso música, vamos, pasodobles, incluso marchas militares. Música ligera, ¿no? Que se decía en aquella época, ¿no? Para autores, música para el cine incluso también. O sea que fue un compositor muy prolífico. Así que bueno, pildorita que vamos a tirar. Estamos preparando algo para Cuaresma, ¿vale? Dedicado a su figura. Ya iremos dando cuenta de ello. Porque bueno, queremos, aunque ya le hicimos su monográfico, pero bueno, queremos hacer esta vez algo distinto. Sí. Y nos está costando también mucho trabajo. Sí, sí, nos está costando mucho trabajo porque hay que ver que va a ser un autor que falleció recientemente. Pues la verdad es que hay poco material suyo, digamos, hay poco. Audiovisual, ¿no? Porque vivió una época en la que ya había cositas. Sí, y bibliográfico tampoco, hay mucho también material. Muy poquito, muy poquito. No sea. Y mira que es un autor querido, ¿eh? Es un autor muy querido. Esto lanzamos, porque bueno, nosotros no somos expertos en esto, ¿no? Hay otra gente muy experta que se dedica a investigar profundamente y a recopilar muchas cosas y seguramente tendrán mucha historia de este autor y bueno, pues a ver si en un futuro podemos disfrutar de alguna publicación, ¿no? Dedicada a su persona, porque bueno, yo creo que no hay nadie en el mundo de la música profesional que no admire a Pedro Morales, ¿no? Digo. Está claro. Bueno, pues vamos a disfrutar de, dicho esto, vamos a disfrutar de la marcha, como decía, Cristo de la Conversión, del año 1984. Bueno, pues hemos terminado el programita de hoy. Broche de oro, ¿eh? Yo creo que ha sido un broche de oro. Por eso digo que... No te quejarás, ¿eh? No te quejarás. Hemos terminado el día 24 de enero grabando esto, día de nacimiento, centenario del nacimiento de don Pedro Morales. Y qué mejor final, ¿no? Has elegido muy bien, compañero. Este final de programa y con muchas marchas recomendadas, un par de secciones, pero muchas marchas recomendadas, que es la idea, ¿no? Dar a conocer marchas procesionales, que hay unas cuantas todavía. Cuando se nos acaben las marchas, pues ya cerraremos el podcast, ¿no? Bueno, o lo cerramos antes, vete tú a saber. o lo cerramos antes, que yo ya llevo jugueteando con eso. Tú ya llevas ahí unos cuantos amagos. A ver si este año puedo. Bueno. Si se deja. Bueno, nos vemos en el siguiente. Venga. Que será en febrero, eso seguro. Sí, sí. ¿Cuándo? No lo sabemos. Ya lo diré. Ya saldremos por ahí, ¿no? La periodicidad está siendo un poquito inestable. Pero continuaremos. Pero hay que decir seguimos. Que ahora para Cuaresma vamos a lanzar la traca, así que por lo menos ahí vamos a estar. El bullangueo. Ahora viene el gorigori, ¿verdad? Pues venga, un saludo a todos. Venga, chao, chao. Adiós.